caminábamos agarraditos de la mano y dándonos besitos. ¡Buena, buena! ¿Recordás, mi chinita, el puente Pexoa donde te besé? Que taxiaste mis brazos, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pexoa, querida mi alma, no existe el dolor. ¿Cómo estará el semana del viejo ceibal? Nuestros mineros de orquídeas en flor, aquí encantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme tus ojos, gamba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacaranda. Sí, que me beses como yo te besé bajo la sombra de ese viejo jacaranda. Camino que hoy el destino de ti me alejó. No podrá la distancia vencer a las ansias que unirnos brilló. Entonces cantaré, tardecita de amor, a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará el desenlace del viejo ceibal? Los yoquiles en flor, aquí canto dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme tus ojos, gamba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacaranda. ¡Vuelta, vuelta! ¡Eso! Bajo la sombra del jacaranda.